Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI, la Embajada de Cuba en el país y el Club de Cine de Ecuador presenta la muestra de cine cubano. Las funciones han dado inicio este martes para finalizar el próximo viernes 17 de febrero. Una de las cintas que estarán presentes es del film Conducta, película ganadora del premio del Festival Insularia Tenerife Islas Canarias de España bajo la dirección de Ernesto Daranas. En ella se aborda la vida de Chala, de 11 años, quien vive solo con su madre adicta y entrena perros de pelea para buscar un sustento económico. Carmela es su maestra de sexto grado y el muchacho siente un gran respeto por ella, pero cuando Carmela enferma y se ve obligada a abandonar el aula durante varios meses, una nueva profesora, incapaz de manejar el carácter de Chala, lo traslada a una escuela de conducta. Las proyecciones son en la sala de audiovisuales de este núcleo provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se ubica en la calle Presidente Córdoba y Luis Cordero, a partir de las 19 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.